mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Mi nombre es Gloriana y me acompaña a la par mía, Suiri Méndez. Queremos darle la bienvenida a este encuentro del que todas y todos formamos parte. Hola gente, esto es La Cabuya y estamos tejiendo resistencias con las comunidades y con gente rebelde así como usted. Le mandamos un fuerte abrazo a través de la 101.9 FM Radio U y nuestros saludos a la gente que nos sigue por Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. Les recordamos también nuestro número de WhatsApp, que es el 83-05-3777, para que nos deje sus mensajes y audios y se una a esta familia cabullera disfuncional que sigue creciendo. Y hoy les traemos un especial del Encuentro de Mujeres, Comunicación, Cuerpos y Territorios del Pacífico Central, que se celebró los días 24, 25, 26 y 27 de mayo. Imagínense ustedes los 4 días más intensos, yo creo, que ha vivido esa región. Y escucharon al comienzo del programa cómo inició la actividad cultural del día sábado. Así es, Leo. Y bueno, esto y mucha alegría y rebeldía aquí en La Cabuya. Bueno, nos acompañan acá en cabina de Radio U 101.9 FM, Fabiola de Voces Nuestras, buenos días. Hola, buenos días Gina, Leo, Cristin y a toda la gente que nos escucha. Y también está aquí Cristin, que es una integrante de la agrupación Las Sirenatas. Muy buenos días a todos. Bueno, Fabi, vos que estuviste ahí compartiendo la alegre rebeldía con las mujeres que participaron del encuentro, ¿qué nos podés decir? ¿Cómo se vivieron las experiencias, los talleres? Bueno, creo que fue un encuentro muy importante porque pudieron reunirse y encontrarse mujeres de diferentes comunidades del Pacífico Central que están cada una en sus comunidades impulsando con mucha fuerza las luchas que enfrentan, y fueron, digamos, varios talleres muy, muy ricos en los que la gente, yo creo que estaba muy entusiasmada, no querían parar, más bien no querían ni ir a cenar, y la peña definitivamente fue el momento en que fue como poner las manos en la masa, en realidad, con lo que hicimos de hacer radio viva en colectivo, y a mí me gustó, estuvo muy lindo. Cristin, vos además participaste de este encuentro, ¿qué nos podés compartir de esa experiencia? Sí, este encuentro que fue bastante larguito, como de 4 días, ¿verdad? Desde el jueves hasta el domingo. Creo que principalmente fue eso que dice Fabi, la oportunidad de poder reunirse mujeres que tienen luchas muy similares, pero que sin embargo muy pocas veces pueden compartir, ¿verdad? Y sobre todo externar ciertas problemáticas que se viven. Y siento yo que también con respecto a lo que es el agua y a lo que es el río y lo que es la cuenca, ¿verdad?, que es lo que se comparte en general. Y sí, creo que fue una gran oportunidad para poner en comunicación esas problemáticas, ¿verdad? Y poder experimentar también desde el cuerpo, desde otros lugares, poder visualizarlo como un territorio también, ¿verdad? Bueno, se nos está uniendo acá en cabina, ¿vale?, que también es otra integrante de Las Sirenatas. Muy buenos días, ¿vale? Buenos días, muchas gracias a La Cabuya por invitarnos. Fabi, volviendo a lo que nos decías sobre el tema de hacer radio con las mujeres, ¿qué puedes rescatar? ¿Qué emociones hubo en ese espacio? Bueno, Voces Nuestras estuvo compartiendo en la tarde del viernes un taller que le llamamos A Encender las Radios, y tiene 2 partes. Una es que las personas que participan en esos talleres, en este caso la mayoría mujeres, se apropien de la tecnología, o para decirlo así más fácil, aprendan a usar los chunches, que son como todo el equipo que se necesita para transmitir específicamente desde una radio comunitaria, que es en lo que trabajamos nosotras y nosotros. Entonces el taller se dividió en 2 partes. Primero la gente aprendiendo a usar la mixer, el transmisor, las grabadoras, los volúmenes, los micrófonos, y luego otra parte en la que se construían los contenidos

desde estos diferentes espacios se construían narrativas distintas de lo que era la vivencia del territorio y lo que era la vivencia del cuerpo en sí también, por cómo se iban ubicando en esa silueta, ¿verdad?, de esas problemáticas también. Bueno, esa me parece que fue una de las actividades que de repente pudo haber abarcado todos estos, o al menos una gran cantidad de estos espacios territorio. Y en la última sesión del domingo fue donde más se profundizó, ¿verdad?, en lo que fue la vivencia del territorio cuerpo de estas mujeres en la cotidianidad de vivir en una comunidad, de las luchas que enfrentan también y de cómo ese cuerpo y todo lo que implica ser una persona humana mujer viviendo esas luchas, ¿verdad? Claro. Sí, que aparte de lo que comentaba Christine, en la mayoría de los casos han sido las mujeres las que, sobre todo las que despertaron primero, ¿verdad?, ante los riesgos o las amenazas que enfrentaban sus comunidades, por ejemplo, en el caso del proyecto de riego de Guasimal, o en los casos de los desvíos de ríos en las comunidades más abajo, o sea, más cercanas al mar, y al mismo tiempo, en el caso de Guasimal, por ejemplo, son las mujeres las que sostienen y mueven la feria también, y en muchos casos son las mujeres las que enfrentan primero las amenazas y las consecuencias de decir, de denunciar, de tratar de organizar, porque eso termina golpeándolas, ¿verdad? Y también en el caso de las mujeres de las parcelas de herradura, son ellas las que están moviendo toda la lucha legal, las que están hablando en los medios de comunicación que les dan espacio, por ejemplo aquí en Radio U les han dado espacio, pero son ellas las que estuvieron denunciando en voz alta todo lo que se está viviendo. Y en el caso de las mujeres de Isla Venado, también, ¿verdad?, son ellas las que han empezado a impulsar lo de hacer las huertas, lo del tratamiento de la basura, y pienso que eso no es casualidad. ¿Vale? Sí, también yo agregaría que parte de eso refleja también el que el cuerpo de las mujeres, pues visto también desde que vinieron los españoles, desde que fue la colonia, ha sido un terreno y un territorio de conquista, ¿verdad? Y en disputa, donde hay diferentes personas o diferentes intereses luchando por, y se puede ver también en contextos un poco quizá más violentos, donde también los métodos de guerra son las violaciones a los cuerpos de las mujeres. Entonces es un ejemplo de cómo esos cuerpos, bueno, nuestros cuerpos, están en constante disputa. Y justo el domingo, lo que anotaba Cris también, fue mucho sobre profundizar de cómo hemos vivido dentro del conflicto y fuera del conflicto específico de cada comunidad, sino puede ser dentro de los conflictos dentro de la casa, de los conflictos más personales, cómo se vive y cómo se resiste el poner límites en "este es mi cuerpo, yo pongo las reglas, ¿verdad?, yo pongo las leyes porque es mi territorio", o "es el territorio de otras personas, de otros sujetos que me imponen a mí las reglas y me imponen las formas en que se disfruta este cuerpo o no se disfruta". Entonces yo creo que estas ideas estuvieron presentes durante las discusiones, ¿verdad?, y también sobre las reflexiones y también en el proceso de decir, pero es que es mi cuerpo, ¿verdad?, es mi territorio, y por tanto, ¿quién se supone que debería, pues, mandar aquí que no sea yo? Entonces eso fue una reflexión, pues, bastante rica, que todas las mujeres creo que nos toca hacerla también. Bueno, justamente ahora vamos a escuchar a Anaís Loría hablando sobre la lucha en la comunidad de Guasimal. Radio Escuchas y vecinos de Guasimal y personas que nos visitan. Este programa es parte del proyecto Radio Andante. Mi nombre es Robert y soy vecino de Guasimal. Saludamos a la primera invitada,

estamos aquí en La Cabuya. Acabamos de escuchar a Anamá, que participó en este taller y encuentro de mujeres. Quiero decir que ella siempre ha estado cerca de las cosas que hace La Cabuya. Aparte, ha sido controlista de esta emisora, asistente de la programación, y pues merecía estar perfectamente haciendo esto, que fue una participación inspiradora, sobre todo para las niñas de la región, que le pidieron cualquier cantidad de autógrafos. Yo me imagino qué maravilla que en vez de Fanilú llegan a una comunidad y que inspire a esas niñas, ¿no? Algunas vestidas incluso con trajes típicos, que la perseguían con corazones para que firmara, ¿no? Y la persiguieron hasta el bus que tomó para irse a tocar, porque ella está siempre muy ocupada. Quiero contarles una cosa muy bonita. Los audios que ustedes están oyendo de estas mujeres que han hecho esas reflexiones tan importantes están controladas en la consola por las propias mujeres que aprendieron a hacer esto en los días del encuentro. Así es, Leo. Y es que, volviendo también a las palabras de Anaís, que bueno, la saludamos si nos está escuchando allá por Guasimal, yo quería que rescatáramos parte de esto que ella nos decía, ¿verdad? Ella nos hablaba de empoderamiento femenino y de apropiarse de esa lucha, chicas. Sí, bueno, un eje ahí que estuvo presente todos los días y también que está presente también en nuestra música y en nuestro quehacer artístico, pues sí es el empoderamiento, pero también es el reconocimiento de nosotras como mujeres. ¿Eso qué significa? Significa reconocer nuestra historia, significa reconocer nuestras antepasadas, ¿verdad? Tanto las que no conocimos como las que sí conocimos, que nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres, nuestras hermanas, de sangre o no, y que sabemos que muchas veces, la mayoría de las veces, cargamos, repetimos patrones, y eso nos hace repetir también sufrimientos, nos hace repetir dolores, pero también nos permite ver esas cosas, reconocerlas, y pues a partir de eso tomar decisiones y poder y decidir, bueno, quiero construir poco a poco mi libertad, quiero construir poco a poco mi felicidad, y creo que la felicidad fue algo que estuvo como una discusión muy, muy importante en el encuentro, el de verdad somos felices y por qué sí o por qué no, ¿verdad? Sí, bueno, me parece que esa es una parte muy importante, pero también dentro del encuentro en sí, ¿verdad? Y las dinámicas que se tenían pues planificadas para lo que fue el espacio de la comunicación, ¿verdad? Ese territorio. Bueno, fue muy gratificante ver a estas mujeres aprender a usar los equipos, ¿verdad? Una de ellas, que por cierto creo que ahora va a estar, doña Margarita, decía, bueno, es que yo antes tenía que llamar a Julanito para que me viniera a instalar un equipo que adquirimos en la organización, ¿verdad? Comunal, pero ahora yo lo puedo instalar, yo sé que yo puedo porque ya aprendí, y ojalá podamos hacer radio, ¿verdad? Yo creo que por ahí va eso también, como de perder el miedo, y por ahí va esa palabra que es como empoderarse, ¿verdad? De cómo no tenemos que tener miedo en ningún ámbito, ¿verdad? De la existencia para hacer cualquier cosa como mujeres, ¿verdad? Y como decía Vale, yo creo que también eso es algo que nosotras tratamos de proyectar con nuestra música, ¿verdad? Solo para agregar que al principio, cuando empezamos cuando nos reunimos con las mujeres de Isla Venado, ellas todas tímidas al principio decían, no, la verdad es que alguien más hable por nosotras, no, me da pena. Y yo les decíamos, ¿cómo es que ustedes vinieron desde tan lejos? Ya me contaron toda la odisea para llegar hasta acá y no van a hablar, no lo vamos a permitir. O sea, ustedes han hecho un esfuerzo, han sacado tiempo, han dejado un montón de cosas allá pendientes para venir hasta acá y no las vamos a escuchar de su propia voz decir lo que está pasando en la isla, cómo es, qué viven. Y al final ellas agarraron el micrófono, se entrevistaron entre ellas mismas y súper bien. Y es que sí, qué hermoso de verdad apropiarse de su propia voz, ¿verdad? Parece paradójico, pero al fin y al cabo no es sencillo cuando estás reprimida por un montón de cuestionamientos sociales, por un montón de roles, y hasta que llegas a este tipo de encuentros, probablemente es que surge ese despertar, ¿verdad?

para cadenas hoteleras y demás por el espacio en el que están, y que precisamente de ahí viene esa lucha, ¿verdad? Porque obviamente hay grandes empresarios a los cuales les interesan esos terrenos y por ende quieren desalojarlos, ¿verdad? Creando un montón de patrañas y artilugios en torno a lo que es la tenencia legal de estas tierras y que todas estas familias han tenido que resistir. Doña Margarita como tal es una mujer como súper empoderada, y ella decía algo muy interesante siempre, y es que los hijos de todas esas personas que han estado resistiendo durante todo ese tiempo han estudiado, ¿verdad? Y que eso ha sido un gran apoyo para la lucha y para la resistencia de todas ellas, ¿verdad? Que en general, ¿verdad? No solo doña Margarita, sino que la mayoría son madres, ¿verdad? Y es otra de las luchas cotidianas que llevan adelante día con día, ¿verdad? Y sí, mucha fuerza de parte de doña Margarita, sí. Bueno. Sí, también, bueno, doña Margarita también, es importante decirlo que ella, bueno, junto a un trabajo organizativo, comunitario y demás, lograron detener este desalojo que ya estaba con fecha, que ya iba a suceder desde su organización, de forma autofinanciada. Vinieron a San José, hicieron una manifestación frente a Casa Presidencial hace como 15 días, y teniendo el desalojo en menos de 5 días, lograron detenerlo a partir de la organización comunitaria. Y yo creo que este caso es como un caso emblemático de cómo las mujeres pueden estar al frente, pueden estar diciendo, no solamente haciendo el trabajo que se invisibiliza, el famoso trabajo de hormiga, que es importantísimo, pero también que podemos estar al frente, podemos ser las voceras y podemos ser también las lideresas. Creo que Margarita es un caso emblemático de cómo eso se puede lograr. Bueno, les recuerdo nuevamente que nuestro número de WhatsApp es el 8305-3777 para que nos mandes tus audios o tus impresiones por medio de esta plataforma. Bueno, nos vamos a escuchar a otra de estas grandes mujeres. En este caso es Rosa Rodríguez Villegas de Isla Venado. Tenemos acá con nosotras a Rosa Rodríguez Villegas. Queríamos preguntarles cómo es Isla Venado, cómo se compone la isla territorialmente, en qué parte de la isla viven ustedes, cómo se llega ahí, cómo es el transporte para llegar a la isla. La Isla Venado está ubicada en el Golfo de Nicoya. Para llegar ahí, toma el ferry Playa Naranjo. De Playa Naranjo se agarra el bus que va a Jicaral. Y hay un lugar que se llama La Penca. Ahí hay un pequeño muelle, más o menos muellecito, donde llegan las pangas. También se puede llegar por el Tempiz y llega a Jicaral, de ahí busca al lugar de la Penca. De ahí la isla está premiada por tener agua potable, una agua muy, muy buena, que es maravillosa para nosotros tenerla. Y ustedes nos decían en el encuentro que hay problemas con el transporte. Cuéntenos qué tipo de problemas hay con el transporte aquí en la comunidad para transportarse, tanto cuando se llega desde fuera a la isla o se quiere salir a otro lado, como a Playa Penca, y qué problemas de transporte hay también a lo interno cuando una se quiere desplazar en la isla. No tenemos transporte público. El problema es que bueno, a veces los cobran un poquito caro, pero por eso necesitamos tener un transporte público. Y también lo que es las pangas, para salir hay que pagar una panga que más o menos como 7,000 a Punta Arenas, y también a La Penca cobran mucho. Y también es el problema de estamos un muelle que al bajar la marea pueda uno bajar, porque a veces hay una emergencia y no podemos esperar marea que llegue. Tenemos que tirarlos al barro que llega hasta por la rodilla más para arriba. Se toma el mezcal con café. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde el Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla. Radio Machete. La comunicación hace la fuerza. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. La Cabuya. Bueno, estábamos escuchando a las Sirenatas con esta versión de la cumbia del mole. Y les cuento que estas maravillosas versiones, estos maravillosos audios, todos fueron grabados durante la Peña Cultural que se celebró en El Encuentro. Pero antes de entrarle al tema de la Peña Cultural, Fabi, no podemos dejar de lado algo muy importante. ¿Cómo se articuló este encuentro? Bueno, así como las sirenatas tienen tantas diversas voces, creemos que el encuentro fue eso. Varias personas decidieron armarlo porque están trabajando temas similares. Por ejemplo, bueno, el programa de kioscos socioambientales de la UCR se unió a la Asociación Voces Nuestras y nos unimos a Radio Andante, que es un programa de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, y a Radio Calles y Cuerpos de la colectiva Caminando, una colectiva feminista. Entonces fue así, un montón de personas que están trabajando estos temas en estas comunidades decidieron articularse para poder tener más fuerza, para poder unir recursos y para que saliera algo así como tan potente. Y de hecho, después de este encuentro han surgido ideas de que se quiere que se puedan planear encuentros ecofeministas en el futuro o algo más grande, en un lugar donde puedan haber más participación de mujeres de todo el país. Bueno, chicas, y ahora sí, hablando de la peña, ¿qué tal la energía de tocar en un espacio como ese? Bueno, primero, escucharnos es demasiado emocionante. y contarles también que los audios que hemos escuchado, las introducciones y cierres, son partes de lo que tocamos en la peña. Y bueno, la peña en sí estuvo hermosa, fue muy diversa. Tocó Dani Villalobos, quien es un cantante, un músico, defensor también del agua de Guasimal. Él es originario de allá. También tocó un grupo de música popular que se llamaba La Marimba. Tocó Anamá, que ya la escuchamos. Bueno, tocamos nosotras y tocó después de nosotras Guadalupe Urbina. Y pues la verdad creo que fue como también un ejemplo de cómo fue todo el encuentro, porque era muy, muy diverso. Era nosotras con música popular, Anamá con una música pues más reflexiva, ¿verdad? Más del ser, Dani más ofensivo, más de la denuncia, La Marimba algo más festivo, Guadalupe Urbina siempre mágica. Entonces fue muy, muy diverso, como los tipos de música también. Y los tipos también de artistas que estaban ahí, pero que nos unía algo muy importante, que era la necesidad de que la música y de que la cultura también sea una parte fundamental de cuando queremos transformar algo. Hacia mis ojos y la cara como un agujero. imposibles de luz y oscuridad, y bueno, ya así como reflexión, después de todo lo que contó Ale, ¿verdad? Que fue un compartir de música, de arte, de historias, de luchas, de radio. Bueno, nosotras como agrupación somos un grupo de chicas todas y de chicas muy diversas y tenemos como muchos mensajes, ¿verdad? creemos en eso, creemos en la lucha social, pero también en dar amorcito con la música, ¿verdad? No todo es solamente eso. Y bueno, para nosotras fue increíble, la verdad, compartir escenario con Anamá, ¿verdad? Que es una compañera de lucha también, y con Guadalupe Urbina, bueno, con Dani también, pero principalmente con estos mujerones. Y bueno, yo quiero rescatar algo que decía Guadalupe Urbina, que a mí se me quedó así súper grabado, y es que siempre dentro de la música, dentro de los espacios artísticos en general, ha existido lo que ella decía, el club de los caballeros del mutuo elogio. Wow. ¿Verdad? Y ella nos decía, pues qué bonito verlas a ustedes, chicas de 20 y resto de años, haciendo el club de las damas del mutuo elogio. Y es que va por ahí, ¿verdad? O sea, cómo las mujeres también podemos irnos apoyando en este proceso artístico de ir creciendo, de ir visibilizando nuestras voces y nuestros contenidos y nuestras luchas, ¿verdad? Que son las luchas de todas, ¿verdad? Y, bueno, también creo que en esa construcción de las damas del mutuo elogio y demás, nos hemos encontrado un montón de mujeres, digamos. Por ejemplo, creo que hace unos días estuvieron por acá las Mujeres Libres Riendo, Y esa ha sido por lo menos una plataforma en la que nos hemos encontrado acá en el Valle Central, específicamente, ¿verdad? Que eso no se puede dejar de lado. Hay mujeres cantando por todas partes, pero acá específicamente nos hemos encontrado un montón de chicas en esa plataforma, no solamente haciendo música, sino haciendo otro montón de manifestaciones artísticas. Y de ahí vamos, en camino, ¿verdad? Y también acercarnos a comunidades donde se está gestando, digamos, la lucha de todos, la lucha por proteger el agua, por ejemplo, en Guasimal. Creo que es una labor de los artistas costarricenses en general, y por ahí va un poco, ¿verdad? Supimos también que ustedes compartieron escenario con la artista que cerró el festival. ¿Qué significó esto para ustedes? Bueno, fue muy divertido porque Guadalupe nos estaba en la presentación, ¿verdad? Y nos empieza a llamar con los ojos y con la mirada, y nosotras paralizadas. Y nos, ¿qué está pasando? Guadalupe nos está volviendo a ver. Y yo pellizcaba a una amiga y todo, porque yo en serio no lo podía creer, hasta que Christine Dizzy lo creyó y se levantó, y ya poco a poco, una a una, nos fuimos uniendo. Pero creo que fue algo muy, muy mágico y la verdad muy importante para nosotras, primero por toda la admiración y el recorrido, tanto musical como de personal, y también de la forma en que se entiende la lucha política que Guadalupe Urbina siempre comparte en sus conciertos, en sus canciones, en sus compartires, por esa admiración. Y también, pues, eso que decía Cris, que es como muy, muy simbólico, porque ella nos hablaba de eso, ¿verdad? De que qué bonito que allá, cuando ella entró a la música joven, allá le tocó sola, que no habían tantas mujeres en la música, y que qué bonito que nosotras hayamos decidido entrar juntas, que no hayamos entrado solas, y que además de que entramos juntas como agrupación, hay otro montón de mujeres, que ya dijo Cris también, en la música, en la literatura, en el teatro, etcétera, etcétera. Entonces fue como muy simbólico que ella nos invitara a su espacio como una especie de bienvenidas. No están solas, yo tal vez sí estuve un poco más sola de parte de ella, pero ahora que ustedes están acá, yo las voy a acompañar también para que no tengan o no se sientan tan solas en ese proceso como a ella sí le tocó. Claro, y ya que estamos tan emocionadas, ¿qué les parece si escuchamos cómo cerró Guadalupe Urbina en compañía de ustedes interpretando la canción Vengo de una Tierra? Calor de llanura y mares, y vengo de una tierra rodiente que solo es para una gente que sabe sentir y que quiere vivir, y que sabe sentir y que quiere vivir. Y Guanacaste, tierra mía, llena de sol y de aurora, donde hasta el niño que llora pone al llorar alegría. Te siento adentro, tierra mía, aquí hongo del corazón y vibra, esparce por los aires la fuerza de mi canción. ¡Ay, ay, ay! Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares, y vengo de una tierra rodiente que solo es para una gente que sabe sentir y que quiere vivir, y que sabe sentir y que quiere. Échame ese toro pinto, hijo de la vaca mora, para sacarle una suerte delante de mi señora. Señora Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido? Yo le daré una, yo le daré dos, de frijoles y un guacal de atol. Y el atol se hace de maíz y atolillo con el dedo. Celeste a los que se olvidan de las cosas de sus pueblos, de las cosas de sus pueblos. Echa el agua fresca en la tinaja vieja, si lo que importa es la fuerza en los cantos de la tierra. Las canciones de Blas Méndez, Nueva Chavarría, las del alamador Rosa Peña o las de Pedro Urbina. Si Sacramento, Villegas, el grillo y la pilar, si te tienen hambre como las uñas, como soy y cabrilla, zúmbale. Zúmbale marimba, pasión, el tío de mi abuelo, que hace tiempo se me quebraron las teclas, que son, que son, que son, que son. Oh, luna divina, que iluminas. Bueno, y ahí estábamos escuchando de fondo a Guadalupe Urbina, esta gran mujer, es todo un baluarte de la música nacional, en, acompañada por las sirenatas, que hoy nos acompañan dos de ellas acá en cabina. Pero cabe recordar, cabe rescatar que en este encuentro de mujeres que se vivió el fin de semana pasado, habían mujeres campesinas, mujeres trans, mujeres universitarias, mujeres del Valle Central y, por supuesto, mujeres del Pacífico. No queda más que despedirnos porque se nos fue esta hora de programa, pero recuerde que nos seguimos encontrando en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. Les invitamos a seguirnos, escribirnos y seguir tejiendo la rebelde alegría comunitaria desde la radio. Así que recordá enviarnos mensajes y audios al WhatsApp 8305-3777. Nos encontramos la próxima semana. Recordá, el miércoles a las 8 de la mañana acá en Radio U, la 101.9 FM. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.